tumba sola tumbo yo. La tumba sola tumbo yo. La naranjita madura ya se está casi pasando, porque apenas la miramos, pero ninguno la tumba. Voy a resolver tumbarla, aunque más tarde me pese, cuésteme lo que me cueste. Voy a tumbar la naranja, porque ya se está pasando y nadie se atreve a tumbarla. La tumba sola tumbo yo. La tumba sola tumbo yo. Yo quiero naranjita madura y quiero naranja. Yo quiero naranjita madura y voy a tumbarla. Yo quiero naranjita madura y quiero naranja. Yo quiero naranjita madura y voy a tumbarla. La tumbo, la tumbo, la tumbo, la tumbo, la tumbo, la tumbo, la tumbo, la tumbo. Que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la. Que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la. Que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que tumba la, que